Hola, soy Jessica Bando y les doy la bienvenida. Hoy en cartelera, todas las novedades del cine. Arrancamos las noticias del cine con un clásico como lo es Scarface. Resulta que el director italiano Luca Guadagnino ha elegido a Scarface como su nuevo proyecto luego de realizar un remake de Suspiria del año de 1977 del italiano Darío Argento. El director se embarcará en un nuevo remake de esta famosa película. Esta película es original de 1932, tuvo un remake muy pero muy conocido para 1987 y esta nueva versión tendrá como guionistas a los hermanos Coen. Por ahora no hay más información sobre este film, pero dejemos que nos sorprendan con una nueva visión de lo que podría ser Scarface en nuestra época. La película que por ahora no tiene nombre del director y guionista Paul Thomas Anderson había perdido el patrocinio de Focus, la productora. Sin embargo, hace unas pocas semanas MGM rescató el proyecto que Universal distribuirá. No hay muchos detalles sobre el film, pero estaría ambientado en los 70s y contaría la historia de un joven aspirante actor que asiste a la secundaria del Valle de San Fernando. Muchas de las películas de este director están ambientadas en este lugar. Recordemos que este hombre nos ha regalado joyitas como Petróleo Sangriento, Vicio Propio, Magnolia, The Master y muchas otras. Tenemos la primera imagen oficial de Raya and the Last Dragon de Disney Animation Studio. Esta película se iba a estrenar el 25 de noviembre de este año, pero fue aplazada para marzo del 2021. Se han anunciado varios estrenos para los próximos años. Algunos de ellos son la siguiente parte de Top Gun, que se llama Top Gun Maverick, será estrenada el 2 de julio del 2021. Estará dirigida por Joseph Kosinski, contará con Tom Cruise, Jennifer Connelly, Val Kilmer y Glenn Powell. También se anunció el estreno de Spider-Man Far From Home Sequel, es decir, la secuela de esta película que vimos en el 2019. Será lanzada el 17 de diciembre del 2021. Hay un rumor y es que el villano para esta nueva película sería Kraven el Cazador. También tenemos confirmación de Snake Eyes de G.E. Joe Origins. Esta tendrá su estreno en octubre del 2021. Y para los oyentes que tienen Netflix, voy a anunciarles algunos de los estrenos más importantes que tendrá esta plataforma en agosto. El 1 de agosto viene V de Vendetta, Peter Pan, la película del 2015, Star Trek en la oscuridad, Footloose, no estoy segura si es el clásico de los 80s o el remake que se hizo para los 2000, pero bueno, habrá que darle un chance, y Bajos Instintos. El 7 de agosto se estrenará Las Nuevas Leyendas del Rey Mono, la segunda temporada. El 13 de agosto se estrenará Titanes del Pacífico, La Insurrección. El 14 de agosto se estrenará la película original de Netflix, Proyecto Power, que promete mucho ciencia ficción a cargo de Jamie Foxx y Joseph Gordon-Levitt. El 21 de agosto viene la quinta temporada de Lucifer, me encanta, creo que la recomiendo todo el tiempo. El 25 de agosto viene la película Las Horas Más Oscuras, que tuvo varias nominaciones a premios Oscar, protagonizada por Gary Oldman, este tipo que de verdad es un gran actor. También el 27 de agosto llega Agretsuko, es una serie de anime muy graciosa que si usted de pronto un día está estresado y desparchado, no sabe qué ver, se la recomiendo. También el 28 de agosto se estrena Cobra Kai, la primera y segunda parte. Esta serie antes era de YouTube, tiene que ver mucho con Karate Kid, así que si usted le gustaba esta onda y quiere remover su nostalgia, pues hay que verla. Y Damien Chazelle prepara su nuevo film que contaría con el reparto de actores como Brad Pitt, Emma Stone y Tobey Maguire. Solo se sabe que la trama ahondará un poco la transición del cine mudo al sonoro y el ascenso y el descenso de diversas celebridades de Hollywood en la época de oro. Esta película me suena un poco al Artista, una película blanco y negro del 2012 que les recomiendo mucho. La trama como tal me suena mucho a esto, pero hay que darle una oportunidad porque recordemos que Damien Chazelle es el genio que nos ha dejado películas como La La Land y Whiplash, que son películas muy buenas. Para los fans de Marvel, se confirma el rodaje de Thor: Love and Thunder. Al parecer, el guion está escrito y las grabaciones empezarían a principios del 2021. La dirección estaría a cargo de Taika Waititi, que fue quien dirigió la película Thor: Ragnarok, que fue muy aclamada por un sector y odiada por otro, como siempre pasa con las películas de Marvel, y estaría protagonizada por Chris Hemsworth, Natalie Portman y Christian Bale. Además, también contaría con la actuación del director Taika Waititi. Así que los fans, por favor, esperen un poco. Vamos a ver qué nos trae esta nueva secuela de Thor. Hay noticias de The Walking Dead, o The Walking Dead, como dijo un político. Para los amantes de esta serie, la temporada 10 aumentará el número de episodios sumando 6 más, por lo que al final de la temporada tendríamos 22 capítulos. La entrega de dicho fin de temporada sería cortada, una parte para principios del 2021 y la siguiente para finales de ese mismo año. Y nuestro queridísimo Guillermo del Toro quiere revivir a Frankenstein, tomando la historia original del libro de Mary Shelley. Así lo indicó en una reciente entrevista al Independent en Reino Unido. Recordemos que Guillermo del Toro siempre nos ha mostrado su fascinación por los monstruos y los ha humanizado un poco a lo largo de su carrera. Por ejemplo, en La forma del agua nos mostró un monstruo acuático con muchos y muy bellos sentimientos. Así que ojalá este proyecto de Frankenstein se haga realidad. Y con los recomendados de hoy quiero removerles las entrañas de pura nostalgia. Resulta que el pasado 28 de julio la película Matilda estaba cumpliendo 24 años de haberse estrenado en 1996. Este es mi primer recomendado. Sé que no hay persona que no haya visto esta película, pero de verdad que no tiene desperdicio. Matilda es una película dirigida por Danny DeVito, protagonizada por Mara Wilson, el mismo Danny DeVito, Rhea Perlman, Elizabeth Davids, Pam Ferris y muchos otros. Matilda Wormwood es una niña muy curiosa y muy inteligente, todo lo contrario de sus padres, que suelen ignorarla y despreciarla. Tras descubrir que posee poderes telequinésicos, llega a la conclusión de que podría usarlos para hacer el bien. Y el recomendado con el que me despido hoy es la película Ready Player One. Resulta que se nos informó que el libro va a tener una segunda parte y que será lanzado el 24 de noviembre. Será una secuela, pero no sabemos si utilizará los mismos personajes o tendrá una nueva historia. Pero la primera película que se hizo basada en el libro es una belleza. También es una oda a la nostalgia de toda persona cinéfila y jugadora gamer. Clásica es una elegancia. La película está dirigida por Steven Spielberg, se lanzó el 29 de marzo del 2018 y nos cuenta la historia de un adolescente en el año del 2045. Wade Watts es solo una de las millones de personas que se evaden del sombrío mundo real para sumergirse en un mundo utópico virtual donde todo es posible, llamado el Oasis. Así que pues, Wade está buscando un tesoro que el creador de este mundo imaginario dejó oculto en su obra. Es una belleza, de verdad. No tengo nada más que decir y con esta me despido. Estas fueron las noticias y las recomendaciones del cine. Esperamos que nos puedan escuchar en una próxima ocasión. Quédense encarretados y disfruten de su programación cultural.